lomas y el monte, donde cantan los insontes, lindos trinos modulados. Allí se verá formado el más bonito vergel, y la flor está en la miel más dulce que se ha probado. A la tierra dan riqueza. Allí la naturaleza regó toda su hermosura, y todo el que lo ve jura que ahí el paraíso empieza. ¡Ven a gozar, Guajira! ¡Ven a gozar, Guajira! ¡Ven a gozar, Guajira! ¡Ven a gozar! Crecen dos matas al cielo en el centro del batey, y la mata de Mamey, que es orgullo de mi pueblo. A su sombra yo consuelo por la tarde descansar, y me detengo a esperar que la noche tienda el velo. Mientras duermo prefiere mi fiel perrito trabuco cuidar de todo el conuco, porque fiel y a mí me quiere.